Domingo 6 de septiembre. Jesús, la base de nuestro testimonio. Como cristianos, todos tenemos una historia personal que contar. Una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Qué obtenemos al haber aceptado a Cristo? Y lo vamos a dividir en dos partes. La parte primera, antes de conocer a Cristo, que son los versículos del 1 al 3, y luego la segunda parte, después de conocer a Cristo, versículos del 4 al 10 de Efesios 2. Vamos a Efesios 2, versículos del 1 al 10. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué cambio tan asombroso! Antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. En pocas palabras, antes de conocer a Cristo, deambulábamos sin rumbo por la vida en una condición perdida. Es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser felicidad, pero había una angustia del alma y un propósito incumplido en nuestra vida. Acudir a Cristo y experimentar su amor marcó toda la diferencia. Ahora en Cristo estamos verdaderamente vivos a través de las abundantes riquezas de su gracia y su rica misericordia hacia nosotros, hemos recibido el don de la salvación. Nos ha levantado y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo la vida ha adquirido un nuevo significado y tiene un nuevo propósito. Como Juan declara, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Vamos a leer el versículo 10 de Efesios 2, y piense en esta pregunta. ¿Qué nos dice este texto sobre cuán centrales son las buenas obras para la fe del cristiano? ¿Cómo entendemos esta idea en el contexto de la salvación por fe sin las obras de la ley? Romanos 3:28. El versículo 10 dice así: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo ha cambiado tu vida gracias a Cristo? ¿Un cambio que podría ayudar a alguien a conocer a Jesús?